Muchas gracias, Luigi. Mario, ¿qué opinión tenés al respecto de Justice y tu primera impresión de lo que esperabas antes y lo que te quedó después? Bueno, te quiero decir de que me parece agradable. O sea, no agradable, aceptable, es para escuchar. Es para escuchar porque si bien vos me adelantaste que era muy parecido a Daft Punk, quizás puede ser llegar a ser mejor. Los dos temas que escuché me gustaron, ¿viste? Ajá. Y, o sea, a mí me divierte, no es que me divierte, sino que me parece muy agradable esta mezcla entre lo que es el rock y la música electrónica. Ajá. ¿Viste? O sea, si bien hay gente de mente cerrada que piensa que la música electrónica no es música, claro, por definición es música. Sí. Además, poniendo, creo que, diferencia con temas que, digamos, solo es... Claro, claro, claro. ¿Entendés? Acá hay una melodía clara. Hay una melodía, por supuesto. Hay riffs, digamos, al estilo rock, digamos, hay partes, hay puentes, hay incluso en algunos, en estos dos eran instrumentales, los que escuchamos, pero hay temas cantados también. Así que, no sé. Es la definición de la música, combinar el arte de combinar los sonidos para crear una melodía. Exactamente. Están haciendo esto estos muchachos. Además, el video que me mostraste me gustó, la cara de Anthony Kiedis. Ah, viste. y sí, miren ese documental porque es muy interesante, con un manager que es amante de las armas. Es peligroso. Sí, está siempre con armas el tipo. ¿No será Charlton Heston? No, creo que no, es pelado este, ah. Y cara de loco. Y con un final, que se los adelanto porque quizás los incentiva a ver la película, todos presos. los músicos presos y el manager que va a pedir explicaciones y también termina preso. Y así termina la película, el documental, llevándose la policía, llevándose los presos. Eso es punk. Nos llevamos a todos. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué tipos? Ahora? De fondo hay música progresiva que se va metiendo en el programa por recomendación del señor Matías Gregorio. Que no sé por qué quedó, además quedó uno pegado atrás del otro. O sea, se están metiendo mucho en el programa aunque todavía no ha venido. Bueno, pero estamos en otro segmento que es esporádico este, no es tan habitual. Y que en este caso tampoco tiene mucha, o sea, no hay mucha data para traer al programa, sino más que nada una excusa de escuchar el tema. El tema, estamos en el segmento de la historia detrás de la canción, y el tema es New York City Cops, de The Strokes, de su disco, primer disco, Is This It. Un gran disco como todos los de The Strokes, pero digamos es el primero y es el que marca una tendencia. Y salió en el 2001. Todos recordarán qué pasó el 11 de septiembre de 2001. No. Además de levantarse ese día, un avioncito, los dos avioncitos, chocaban contra unas torres en Nueva York. Y después vendría toda la persecución al supuesto terrorismo y toda la utilización del miedo, ¿no? Para lograr no sé qué. Todos sabrán, ¿no? O no. O quizás sigan pensando que todo lo hizo un señor que se llama Bin Laden. ¿Quién? Bin Laden, mi amigo en el celular. No sé si viste. ¿Lo viste, Mario, o no? Sí, lo tenés como contacto. Llámalo a ver si te responde. I'm dead. Te voy a decir como Gaddafi. Bueno, refiriendo al 11 de septiembre, la canción New York City Cops estaba incluida dentro del disco Is This It. Pero como el disco iba a salir con posterioridad al 11 de septiembre y ocurrido el hecho, los Strokes decidieron sacar el tema. Que sí fue editado con el tema en el... Maricas. Maricas. Porque Había una parte del tema que decía New York City Cops ain't too smart. O sea, no son demasiado inteligentes. ¿Por qué? Dice, la canción trata de actividades ilegales, digamos, de gente que comercializa cosas ilegales. La policía no. Claro, y dice, a snorting, ¿qué es snorting? Snorting. ¿Sabés qué es el snort? ¿Qué es? Bueno, dice, un sonido a aspiración. En el final de la canción, implies, dice, significa o implica alguien snorting cocaine, o sea, papeando. Sí, o sea, claro, es un neologismo. Snort. Snort es un neologismo que puede llegar a ser considerado como nariguetear o como papear. Claro, narigazo, exactamente. O sea que habla de eso y obviamente de sus personajes que entienden que la policía de Nueva York no es tan inteligente. Y bueno, eso es lo único que tengo para pasar, obviamente, uno de los mejores temas de Strokes, muy rockero por cierto, que se llama New York City Cops. I met Estás escuchando. Estás escuchando. Último acto. Yes, this is the campaign. Slithered entrails in the cargo bay. A simple vista puedes ver como borrachos en la esquina de algún tango a los jóvenes. Seguimos en último acto, una vez más, después de esta tanda narigueteada. ¿Se escuchó el snorting? ¿Viste? Sí. Está presente, está presente. Bueno. Los inconseguibles. Perfecto. Estoy yendo a mi fuente. Creo acá poder encontrarlo rápido. Aunque no creo. Estamos escuchando de nuestra sección en vivo, que va, viene también. Es otra de las secciones que está media olvidada. Así como el disco tributo A y otras yerbas más. Y ya estamos pensando nuevas secciones para el año que viene. ¿Ah, sí? Sí. ¿Tenés una? Están pensadas. Sí. Yo son también secretos, tengo. Son secretos. Luigi y el rock. Luigi y el rock. Qué pesada que es esta página. El rock y el peronismo. El rock y el peronismo. El escenario de los 70. ¿Hay alguna actividad cultural, Luis? ¿Por esos días? Sí, volvió a la murga. Los domingos a las 5 de la tarde en el Centro Cultural de la Juventud. Sí, me los crucé a los... 140... A los muchachos. 4A y 22. Me los crucé a los muchachos el domingo cuando fui a llevar a mi primito a los juegos. Y me crucé con esa gente. ¿Y te sumaste a la murga? No, no, desagradable, por cierto, le pasé a 10 metros mi... Menos mal. Llamé al cultura urbano. Ah. Hay negros en la plaza. Claro, se puede así. Porque estaba viendo unos carteles ahí que no sé de qué son. Esos carteles que están ahí. ¿Qué carteles? Esos que están arriba del fichero allá. Che, espera que me... No me puedo... Ahora sí. Estamos escuchando Spinetta, Jade, Serú Girán, en vivo Estadio Obras de 1980. Este es el registro no oficial de los recitales que unieron a estos dos grandes grupos del rock argentino, dividido en dos CDs. En septiembre regresaron a la Catedral del Rock para realizar un concierto junto a Serú Girán, considerado por la crítica como el evento musical del año. Era un hecho histórico que dos grupos de semejante magnitud estuvieran simultáneamente en el escenario. El show comenzó con Spinetta cantando el tema de Sui Generis, Cuando ya me empieza a quedar solo. Luego de la oscuridad surgió García con el tema ¿Qué ves el cielo? Bajo un clima enfervorizado, Lebón interpretó Música del alma y luego entraron todos los demás. Aznar y Moro por un lado, Spinetta, Pomo, Satriani y Rapoport y Del Barrio por el otro. ¿Satriani? Satriani. Me imagino esos tres temas que yo, si estoy ahí, si he estado ahí, me moría de no sé, de tanta... ¿Te morís? Tanta música, te morís. Te morís. Te agarra un colapso sobredosis sí. Musical. Parece que la gente en esa época no sabía disfrutar o no tenía... Quizás no estaba consciente de lo que estaba viviendo. ¿Por qué? Porque, o sea, vos no podés llegar a imaginar que estás... Imagínate vos en Estadio Obras 1980, no con el conocimiento que tenés ahora, sino con el conocimiento en cero. No podés saber de que estás viviendo uno de los hitos grandes de la historia, estás viendo una de las grandes bandas de la historia del rock. O sea, decime alguna banda que haya sido mejor que Serú Girán. Invisible, pero no es mejor. De Argentina. Digamos, invisible, pero es a la par, ponele, o menos. No, mejor que Serú Girán no. ¿Entendés? O sea, en ese momento, vivir eso te queda... O sea, quizás esa gente no tenía en cuenta eso. Porque vos la escuchás, viva, yo salto, vamos, rompo todo. Siguiendo el consejo de Billy Bond. Y bueno, el recital se cerró con los dos grupos sobre el escenario interpretando El Mendigo en el Andén y Crisálida. La actuación de Spinetta Jade fue muy aplaudida, pese a su difícil estilo. Fue notorio el esfuerzo de Spinetta por lograr mayor simpleza en su música, para que el público de obras pudiera entender su mensaje. Serú Girán, en cambio, fue ovacionado desde el comienzo, dejando en evidencia el increíble relación que tenía con el público en esa época. Así que, bueno, sin más, vamos a escuchar. Primero, o sea, el CD se divide en dos. El primer CD es todo lo que es Serú Girán y el segundo CD es Spinetta Jade. Bien. Primero vamos a escuchar Encuentro con el Diablo y después Despiértate, Nena, por Spinetta Jade. Yeah. Nunca pensé encontrarme con el diablo. fin. Y así verás lo bueno y dulce que es más. Ya despiértate, reina, sube a la nena. Cada día nace una opinión distinta. El latido de la comunicación está al mismo tiempo. Escuchanos de lunes a viernes de 14 a 16 por Radio Comunitaria con Todos. Te lo vas a perder. Acto. Rock con fundamento. Y hablando del snorting, suena Heroin, o Heroin, de Sumo, del disco Llegando a los Monos, nuestro disco clásico de hoy. Y vamos a escuchar un tema. Obviamente hay grandes temas en el disco, vamos a nombrar algunos para no... ¡Es la cara del demonio! ¿Viste? Es muy gracioso. Mirá todos los hits que tiene el disco, o sea, todos los temas conocidos de... Que hoy conoce cualquiera, ¿no? El ojo blindado, estallando desde el océano. ¿Dónde tengo los otros temas? ¿Dónde están los otros temas? Acá. Next Week, los viejos vinagres, heroína, que me pisen. Todos clásicos. Y ahora vamos a escuchar otro tema. Traté de elegir quizá los menos conocidos, pero no por ellos malos. Vamos a escuchar entonces el tema TV Caliente, acá Birna Lisi, del disco clásico Llegando a los Monos de Sumo. crisis. La voz inmigrante, la voz de los pueblos, la voz de las colectividades. Un programa de cultura universal con el legado, historia y música de los pueblos. Fiestas, eventos y novedades de las colectividades. Escúchanos todos los miércoles a las 18 horas por Radio Con Todo Comunitaria. La voz inmigrante te espera los miércoles a las 18 horas. ¿Te perdiste Último Acto? Escúchalo el próximo miércoles a partir de las 21. Mientras vemos mensajes subliminales en las propagandas de la coca, no pueden hacer esto. Ya es forzar algo que no existe. Es forzar. En una propaganda de unos ositos tomando Coca-Cola encontraron un demonio, un pene y una mano saliendo del agua. No sé, una cosa muy extraña. Raro. Rara, que no sé qué se dedica a hacer estas cosas y que la verdad nos hacen mal. Y llegamos a nuestra segunda presentación del día de la fecha. Para que lo encuentre, porque siempre se me pierde el tado. Estamos con Mute Math. Es un disco que se editó el 15 de noviembre. Pues si no, llega a nuestro país el 15 de noviembre. No tengo la fecha exacta de salida en su país de origen. Ahora le vamos a contestar a los señores. Juntos. Espérame que le contestamos algo. Ah, raro. Dale. Bueno, Mute Math es una banda de rock alternativo. Originaria de Nueva Orleans, Estados Unidos. Y la traducción, el castellano podría ser como algo así como matemáticas mudas o matemática muda. lo que estuve viendo, digamos, que es difícil catalogar el estilo que hace esta gente, porque incluye desde la experimentación constante, incluyendo sillas de metal y hasta reverberaciones dentro del baño de su estudio. Además, su estilo incluye temas que van desde el rock hasta la new wave, electro, psicodelia y el jazz también. Estamos en el tema, Luigi, cuidado. Ahí volvemos a la cortina. El grupo está conformado por Pat Meaney en piano, bajo, teclado, samples y recientemente guitarra. Toca todo el tipo. Hace todo. Darren King en la batería, samples y programación de instrumentos. Greg Hill en la guitarra principal y coros. Y finalmente Roy Mitchell Cárdenas en guitarra y bajo también. Odd Soul es el disco que estamos presentando y es el tercer disco de esta banda. Fue lanzado en octubre por el sello Warner y llega a nuestro país el 15 de noviembre, así que lo vamos a poder conseguir. Es el primer trabajo después de la salida del anterior violero que se llamaba Greg Hill, por Hill se fue. Y en un primer momento se asemeja quizás a Black Keys, podría ser la voz, el estilo, pero es como un Black Keys más polenta, sí, más electrónico, más más qué sé yo, más cargado, se podría decir. Uh-huh. Así que vamos a escuchar dos temas, ¿no? Dos temas del nuevo disco de Mutemath. Muy recomendado. ¿Qué elegiste? Yo la paso bien escuchando este disco. Escuché el tema, elegí el tema Blood Pressure. Uh-huh. O sea, presión de la sangre. Presión sanguínea, sí. O presión sanguínea. Y un tema que se llama Britannia, que no sé si va para tema del año. Estoy todavía... Entre los 10 mejores. El disco está entre los 10 mejores. Voy a traer seguro. El último programa. Traigo el listado para que no quede en la nada y me crean. Así que vamos entonces a escuchar estos dos temas del nuevo disco de Mutemath, que se llama Odd Soul, que sería algo así como alma rara o alma extraña, ¿no, Mario? Claro, alma rara. Alma rara. Alma rara. Y los temas son entonces Luigi, Blood Pressure y Britannia. Disfruta. Rising blood pressure. gusta aprender? Música, teatro, murga, percusión, inglés. Acércate al Centro Cultural de la Juventud, en calle 144A, número 2222, Berazategui. Centro Cultural de la Juventud. Para empezar con todo el día y escuchar tu voz dentro de tanta hipocresía, te esperamos por acá, por Radio Con Todo, los lunes, miércoles y viernes, de 10 de la mañana a 12 del mediodía, junto con Luigi y unos buenos verdes para hacernos amigos. Cerebro sin leer las instrucciones, hablo todos los idiomas de todos los abecedarios, tengo más vocabulario que cualquier diccionario. Bueno, y algo que va a ser constante ahora a partir de hoy y hasta el final, obviamente, del último acto. La cortina de gran amigo de Mario, la bestia emplumada, y el tema de Box Day presente, porque a pesar de que el tema es lo que es, tiene mucha razón. Es un robo. Es un robo. Pero nos va a terminar gustando, Mario, porque lo tocamos. ¡No! Lo estamos tocando hasta en los ensayos, no sé. ¡No! Ponete lo de Rington y ya está. Así que ha sido todo por hoy. Sí. No me pongas más ese spot de unos buenos verdes, porque al señor no le gusta levantarse a la mañana, así que... No, unos buenos verdes te levanta bien en la mañana. Pero no se levanta a venir a hacer el programa el señor ese. No, bueno, ese señor no hace... No es un buen ejemplo para... Bien ahí. Para la responsabilidad. La responsabilidad. Exactamente. ¿Alguna recomendación? Luigi, vamos a empezar por Luigi hoy. Luigi, ¿alguna recomendación? ¿Recomendación? Me agarraste desprevenido. ¿Una película, un libro? Yo tengo una película. ¿Alguna página web? Película. Vean, El Padrino 1, 2, pero no la 3. Es media mala la 3. Bien. Deja mucho que desear. Perfecto. Yo recomiendo El Clan del Loto Blanco o Los Puños del Loto Blanco. ¿Qué? ¿Película japonesa? Película japonesa de 1980, dirigida por Lolie, donde aparece el gran Gordon Liu, que también se lo puede ver en Las 36 Casas del Kung Fu, un actor japonés muy conocido dentro de lo que es la producción Shaw, que son dos hermanos japoneses que hacían todas estas películas de Kung Fu. Es donde se puede apreciar por primera vez, por tercera vez, a Pai Mei, el instructor de Uma Thurman en Kill Bill. Sí. Aparece por tercera vez. El de la barba esa. Exactamente. Y el bigote así. Pai Mei. Exactamente. Pai Mei. Oh, ese es un genio. Ese es el, y en la película, acá hay un guiño, porque en la película lo de multitudes. Este hombre, Gordon Liu, pelea contra Pai Mei. Uh-huh. Y en Kill Bill hace de Pai Mei. Claro. Eso es lo que está bueno. Así ¿Era? Que véanla, yo la recomiendo. ¿Vos viste la película? Es muy chistosa. ¿La Casa de las Cuchillas Voladoras? No. Sí, la vi. Buena, perdón, sí, la vi. De las Cuchillas Voladoras. Sí. Te entendí de las costillas voladoras. De las costillas. Sí. Las costillas de asado. Está muy buena, está buena la película. Que ver. Acá el señor Colauti dice, aguante El Padrino 3. Ajá. Bueno. Y siempre hay uno, viste, que... Sí, un Contreras, bro. Que quiere pelear. Yo voy a recomendar... ¿qué iba a recomendar? El Pacto. Miren El Pacto, el unitario, sí, el unitario que sale por que hubo América. Controversia porque se fue el salame este que piensan que es un buen actor. El señor Michael Migorena, exactamente. Exactamente. La verdad que interesante, a mí me gusta Cecilia Roth y primero, antes, para ver algo en la televisión de aire, tiene que ser un unitario, no aguanto... O una película, no puede ser algo que esté todos los días. O por lo menos tres veces a la semana. ¿Cómo haces para estar al mismo horario, 3 o 4 días a la semana para mirar lo mismo. Además que pierde calidad, digamos, el producto, me parece a mí. Lo que pasa que, sin embargo... A menos que sean esas novelas, viste, mexicanas, venezolanas, que hoy estaba claro. Viendo alguna y la verdad que... O los. La verdad que las minas, había unas bestias. ¿La que está en Canal 10? Qué loco. No, en Canal 9, mira mi abuelo. Ah, esa de Canal 9 son tremendas. Una Eva no sé qué, y había otra. Son geniales. Claro. Son todas sí. Iguales. Sí, sí, sí. Pero sí. La verdad hay unos... La usurpadora, mionca. Sí, me la verdad que... La usurpadora. Sí, yo me quedé re sorprendido. Pasé por uno de esos canales, sí, son un Scania sin freno. Sí. Es terrible. Tremendo. Sí, sí, sí, son bestias. Así que, bueno, sin más que decir... Todo concluye al fin y nos vamos complaciendo el pedido del señor en el tema Google, ya te digo. Román Sokolowski, que pidió Puede ser de Las Pelotas. Puede ser, ¿no? Bueno. Desde el disco Esperando el Milagro. Dale, nos vemos el miércoles que viene. Chao. Thank you. ¿Te perdiste Último Acto? Escúchalo el próximo miércoles a partir de las 21. ¿Te perdiste Último Acto? Escúchalo el próximo miércoles a partir